Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 16 de diciembre, jornada en la que vamos a comenzar hablando del sector de la piel. Porque esta tarde la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, acoge una jornada de debate que tendrá como tema protagonista nada menos que el futuro de la piel en España. Un acto que se iniciará a las 8 de la tarde con participación de distintos ponentes que responderán, por ejemplo, a la pregunta de si están volviendo las grandes marcas para quedarse. Se ha previsto una mesa redonda y además la participación del secretario general de ASEFMA, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Fernando Gutiérrez, con quien precisamente hemos conversado esta mañana. Entre los datos destacados que nos anticipaba, por ejemplo, ha señalado que las cifras de este 2014 reflejan ya que las exportaciones a nivel nacional en el sector de la piel, con datos a mes de julio, habían registrado ya un incremento del 20%, mientras que el mercado nacional también muestra un aumento en la demanda de artículos de marroquinería del 6% en los primeros trimestres del año. Efectivamente tengo ya algunos datos. En cuanto a lo que son las exportaciones, han crecido sobre el año anterior, o sea que es una cifra realmente, una cuantía exitosa. No tenemos todavía nada más que hasta el mes de julio la información que tenemos, pero podemos estar hablando de un crecimiento de exportaciones del 20%. Ya veremos ahora cuando cierre el año cómo cierra. Y luego a nivel nacional, pues sí, por las informaciones que tenemos del comercio a nivel de la de CECOTEX, que es la nacional de comerciantes, sabemos que las ventas están creciendo nuevamente y yo creo que la cifra de después de la venta de Navidad y Reyes, yo creo que las cifras del mercado interno, de consumo del mercado interno, pues van a ser de crecimientos pues de un 6 o un 7%. Pero vamos, ya los datos que tenemos, que esos son del último trimestre anterior, es de una cierta recuperación. Y luego las expectativas que hay en este momento, pues parece ser que van funcionando para arriba. Fernando Gutiérrez informará esta tarde en Ubrique sobre la creación de la Confederación de Empresas de la Moda de España, en la que se integra a ASEFMA, de la que es secretario general, como decíamos, y que ha puesto en marcha el Plan Moda España, que entre otras medidas contempla el etiquetado de los productos marroquineros con un distintivo de la moda de España, para potenciar aún más su valor añadido. Esta tarde lo presentaré. Estamos creando el plan MEN, Moda España, y de lo que se trata es de potenciar y comunicar tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, pues el valor añadido que supone comprar un producto español. También, por otro lado, a nivel de lo que es el turismo turístico a España, que en este año se han registrado 60 millones de personas, pues queremos también que estas personas, cuando busquen un producto, cuando vienen a España, quieren comprar un producto español. Entonces, el plan tiene fundamentalmente una consistencia, que es una etiqueta que será absolutamente controlada, que seguramente fabrique la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que esperamos además que esté en marcha pues en pocos meses, antes de mediados de año. Entonces, con eso lo que se pretende es dar un marchamo, no es ninguna etiqueta ni tienen que cambiar ninguna etiqueta a los fabricantes, sino que además de esas etiquetas llevará una etiqueta perfectamente controlada, perfectamente consolidada y perfectamente conocida e informada al consumidor para que exija ese producto. Vamos con otras cuestiones. Desde la Delegación de Fiestas, Pepi Gloria Pérez nos informaba hoy de las próximas citas previstas dentro de la programación navideña impulsada desde el Ayuntamiento de Ubrique. La cita más inmediata, la presentación de sus majestades, los Reyes Magos, este próximo viernes. empieza, ya se llevó a cabo el viernes 6 de diciembre con el encendido del alumbrado navideño. El viernes 12 fue el festejo de los Reyes Magos de Paje y Cartero Real. El día 15 y 8 y 18 de diciembre, las audiciones navideñas de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Juan Chacón, a partir de las 8 horas en el Salón de Actos del Francisco Fatou. El viernes 19 de diciembre, los villancicos navideños Quinteto Manuel de Falla, a las 8 y media, en el Salón de Actos también del Instituto Maestro Francisco Fatou, de los programas Estrellas en Navidad, organizado por la Diputación de Cádiz. El sábado 20 de diciembre, el Belén Viviente, que se aplazó por las condiciones meteorológicas, a partir de las 6 de la tarde, en el Casco Antiguo de Ubrique, que organiza la Asociación de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, ¿no? También conciertos en la parroquia de Nuestra Señora de la O, a las 8 de la tarde, con la banda académica de la Escuela Municipal de Música, Agrupación Musical Ubriqueña, y Escalonia de la Escuela Municipal de Música Juan Chacón, y Coral Polifónica Ocurris Poluli. El lunes 22 de diciembre y martes 23 de diciembre, los Arturnalia disfruten de las tapas y romanas en Ocuri, en el centro de recepción de Ocuri, mientras los niños realizan los talleres de Saturnalia. El precio del taller pone aquí que son 5 euros por niño, y la hora es a las 12 de la mañana hasta las 2 horas, ¿no? Y para reservar la Oficina Municipal de Turismo, ¿no? El viernes 2 y sábado 3 de enero, el cartero real se situará en principio en el centro de la Avenida España, si el tiempo no los permite, de 12 a 2 de la tarde, y si no, pues igual que el año pasado estarán la Oficina Municipal de Turismo y también de Comercio, en la Avenida Solís Pascual, ¿no? El viernes 2 de enero, el gran roscón de Reyes acompañado de chocolate caliente y roscón, que será a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, y hay que retirar un ticket en la Oficina de Turismo, y se entregará un ticket por persona, ¿no? El viernes 2 de enero también, cuento de pocas luces a la sombrita a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Francisco Fatou, el programa Estrellas de Navidad, organizado también por Diputación de Cádiz. Sábado 3 de enero, concierto en la parroquia Nuestra Señora de la O, a partir de las 9 de la noche, la Coral Polifónica Ocurris Poluli, Quinteto de Metales, Mediterranean Brass y profesores de la Escuela Municipal de Música Juan Chacón. Y el lunes 5 de enero, cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, a partir de las 6 de la tarde, desde el Colegio Fernando Gavilán, teniendo el siguiente itinerario: Avenida de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Avenida de la Diputación, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle San Sebastián, Plaza Colón y la Calle El Agua y Plaza del Ayuntamiento. Y para finalizar, pues el concurso de balcones y fachadas y escaparates, y si está interesado en participar en alguno de estas modalidades, solo tiene que enviar un correo electrónico comercio@ayuntamientoubrique.es o llamar al teléfono 956-46-4900 antes del 21 de diciembre. Hay 9 premios de 50 euros para cada uno, para las fachadas 3 premios de 50 euros, para balcones 3 premios y para escaparate 3 premios también de 50 euros. Decir que hasta el momento llevan más solicitud de lo que es el concurso de escaparate, ¿eh? Porque se han apuntado 18 escaparates, ¿no? Ubrilé, Los Nueve Caños, Coqué, Salón de Belleza, Boutique Charlot, Frutería Hierbabuena, Estefanía Modas, Gazul Interiorismo, RDU Recuerdos de Ubrique, Aroma Perfumería y Cosmética, Beans Home Global de Eventos, Perfumería Noa, Miguel Durán, Piel Galván, Merebella, Alegría Gourmet, Autoescuela Los Remedios y Piel Dubrique. De balcones tenemos 4 solicitudes y de fachada todavía hasta el momento no hay ninguna, según tengo entendido. Que decir eso, que el día 21 es el último día que hay para inscribir. Y ya para terminar, seguimos analizando el último pleno municipal dentro del apartado de ruegos y preguntas. Nos quedamos en principio con la intervención de José Antonio Ramírez Redondo, desde el Grupo Municipal Socialista. Me han comentado vecinos y usuarios del carril al Caldereto y hacia el Calvario que hay poca iluminación. ¿Cuándo se va a actuar en la zona? Y también seguir preguntando por las barandas de la calle Zauco, de Ramón Croza, la baranda de la Ramón Croza, Caldereto, Avenida de Corte, Escalera Subida, Plaza 28 de Febrero, Calle Peligro, Arreglo en Barriada Arzó y muchas cosas más que llevo preguntando desde hace tiempo y no se actúa. Muchas gracias, Antonio, por recordármelo. La verdad que te lo agradezco. Pero no lo hacéis. Pero gracias a tu abstención de hoy, junto con tu grupo, pues podremos llevar a cabo de comprar material. Y igual que has hecho mención a toda esa baranda y calle, te digo que hay muchas más, y aquí tengo. Por eso. Pero vamos a trabajar, no te preocupes que se van a poner. Hace 2 meses pregunté por el arreglo del cableado del San Antonio y a día de hoy no sé eso, ¿no? Pues ya lleva casi un mes el reloj parado por el cableado roto. ¿Cuándo se va a poner el cable por parte del ayuntamiento? Vamos a ver. Espera para esa pregunta porque vengo preparada, ¿vale? Mira, el día 13 yo me he reunido con el párroco. Cuando has dicho un mes, el reloj no lleva un mes parado. No, lleva, vamos a hablar bien, con propiedad. No lleva ni 15. A mí no me lo va a decir porque yo estoy en San Antonio. Bueno, pero lleva, no lleva la semana. 15 días, si acaso, o menos. A mí me comentó el párroco de que el reloj tenía un problema de un tensor, de una cuerda, que recoge los dos péndulos que hay, ¿no? Bueno, pero le dije que si estaba tan grave, que el problema, a mí me dijo que no, pero que había que arreglarlo. Digo, vale, pues nada, sin problema. El día 13 de noviembre, pues escribió el párroco de la parroquia al alcalde un escrito por el que informa que el reloj propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, ubicado en el campanario de la iglesia, se encuentra en malas condiciones. Como hemos expresado en diversas conversaciones, diciendo que estaba mal el tensor, mantenidas con miembros del equipo de gobierno, en este caso conmigo, que con quien hablamos de este tema. El cable que sostiene, aquí sí ya especifica que lo que es un cable que sostiene las pesas de la maquinaria y amenaza con una ruptura inminente, además de otros problemas que presenta la misma maquinaria. El voluntariado de la parroquia, esa persona que se encarga de abrir y cuidar de esta iglesia, así como de dar cuerda al reloj de una manera totalmente desinteresada, me ha manifestado su negativa a seguir realizando el mantenimiento y puesta en hora del reloj por los peligros de seguridad que presenta. Espero que esta información sirva de... Vale. El reloj, el día 13, esto fue inminente cuando se paró. Yo estuve hablando con secretaría porque lo primero que he hecho, que qué empresa es la que ha atendido, porque me imagino que este reloj habrá tenido otro tipo de problemas a lo largo de estos años, porque con la maquinaria tan antigua, etcétera, ¿no? La verdad que no encontrábamos empresa y teníamos que indagar y ver. Yo hablé con el párroco y me dijo que el problema era la cuerda, porque hablé por teléfono, independientemente de este escrito. Pero yo sí le dije a la técnico del ayuntamiento, que se pasara por el San Antonio, que comprobara el reloj, que viera toda la maquinaria y que se fijara en el tensor de la cuerda. Pues hoy precisamente me ha mandado una serie de fotografías que Pepe, el del grupo de Izquierda Unida, ha tenido la oportunidad de ver esta noche. Y el reloj está en perfectas condiciones, te puedo decir, el problema es el tensor. Hemos visto la cuerda, esa cuerda es de acero, el cable, bueno, es de acero, simplemente tiene unos hilos, porque ese tensor puede tener, no sé, cientos de hilos, hay unos hilos que están rotos. Pero esta mañana ella está hablando precisamente con la persona voluntaria que le da cuerda. Claro, cuando ella ha visto la maquinaria, ha hecho toda la fotografía y ya está viendo el reloj, le dijo él que no estaban tan en malas condiciones, que el problema era la cuerda. Dice, pero vamos a ver, esta cuerda sostiene estos péndulos, esto no es de qué gravedad, como se pone aquí en este escrito, inminente. No, pero el reloj no se habrá parado así. No, yo todos los días le doy una cuerda, está unos cuantos, anda durante el día, lo que pasa es que no está puesto en hora. Vale, pues a partir de mañana, visto que se buscará la empresa, se le hará una reparación o un mantenimiento para ponerlo puesto por si sabemos que las piezas se deterioran y se lo engrasa, tú lo sabes porque lo conoces y lo tiene al día. Intentaremos de buscar una empresa, de que venga, le eche un vistazo y que arregle el tensor. Pero a partir de mañana hablaré con este hombre, le diré que le dé cuerda al reloj, que lo ponga en funcionamiento y ya el departamento de intervención con el secretario y el interventor harán el escrito o el decreto, lo que tengan que hacer, y a este hombre pues se le dará esa subvención que se le daba a la señora Catalina, nada más. Esto es lo que quería saber, nada más. Sabemos que la Concejalía de Festejo está preparando las fiestas navideñas y cabalgatas, pero rogaríamos que vaya haciéndose un hueco en la agenda para tratar la celebración de futuros carnavales, ya que son antes, y resolver los problemas que se produjeron en este año. También escuchamos parte de la intervención de la edil del Grupo Municipal Socialista Trinidad Jaén López, con las preguntas planteadas al equipo de gobierno, como decimos, en el último pleno. Recordamos que las intervenciones completas pueden escucharlas a través de nuestra web. Para comenzar mi intervención, quería hacer, es una pregunta, no sé si terminaré como un ruego. Pasé el lunes por la Plaza de la Estrella, eso sería de la cuestión de las 10:30 de la mañana. Había un atasco de camiones que no se podía coger, únicamente se podía coger sin hacer la rotonda en dirección a... ¿Lo diré? No, en dirección al Paseo del Prado estaba, no se podía. Yo venía desde el esto hacia abajo y se podía coger como para la piscina nada más, para venir a Diputación, gracias Isa. Allí, la única persona que estaba dando paso no tenía ni señalización ninguna, ni tenía absolutamente nada. Allí era, supongo que sería de manera puntual para salir de aquello, y era, no sé si era uno de los camioneros que estaba atascado, pero estaba dando paso de aquella manera. Entonces yo, mi pregunta es, ¿eso es una cosa puntual que yo me encontré, o se tiene constancia de si a ciertas horas punta de por la mañana ocurre algo parecido? Bueno, te puedo contestar yo, porque precisamente yo me encontré a los dos camiones. Eran dos camiones, dos plataformas, ¿verdad? El que le estaba dando paso y estaba maniobrando allí no tenía nada que ver ni con obra, ni con ayuntamiento, ni nada. Era uno de los que venía en el camión, que se bajó y se puso a dar paso. Pero fueron dos camiones que pasaron por aquí, no sé dónde iban, porque la verdad que yo me encontré con ellos, subí hacia Mirasierra, pero es algo puntual que pasaron y formaron el atasco aquel día. Gracias, Víctor. Yo cuando pasé había un tercer camión en la puerta de la Babel para incorporarse, y como mi pregunta es simplemente si era de manera puntual o si se tiene constancia por parte del ayuntamiento que a determinadas horas hay un trasiego de camiones más... No sé, que hay más camiones de lo que es de manera habitual. No sé si sería conveniente que estuviera por parte del ayuntamiento reforzada de alguna manera o como... No, yo no soy quien para decir cómo, pero que yo iba en el coche y yo sentí miedo a la hora de pasar, porque es que no se veía. Te estaba dando una persona que tampoco tiene una visibilidad ni nada. Vamos, lo dejo ahí. Por otra parte, al concejal de Juventudes, quería preguntarle si nos ha informado que está el taller práctico de búsqueda de empleo, que también está por parte del taller de teatro. ¿Hay alguna oferta formativa de curso para juventud? No te entiendo la pregunta. Tenemos taller de teatro y tenemos taller de búsqueda de empleo, pero yo me refiero a una oferta formativa, si hay cursos de aprendizaje donde se le enseñe Como digo, igual que hemos tenido durante este verano cursos de alemán, cursos de contabilidad, de nómina, si hay alguna otra oferta formativa aparte de los cursos que se están impartiendo ahora mismo. De cara al año que viene te refieres, ¿verdad? De cara al año que viene te refieres. No, me refiero a que si ahora mismo los dos que se están impartiendo son el de búsqueda de empleo y el de teatro. Sí. Vale, no hay ningún otro más. Ahora mismo no. Vale, y ahora, de cara al año que viene, ¿tiene usted previsto alguna oferta formativa para nuevos cursos para la juventud? Sí, tenemos previsto de reiniciar también el curso de alemán. Queremos meter otro de inglés también. Y otro de gestión contable que también fue muy interesante. Eso más o menos tenemos visto, pero vamos, estamos viendo algunos cursos que podemos impartir más. Vale, gracias. Y quería preguntarle a la concejal de personal. He escuchado durante el punto 5 de control y fiscalización que se habían contratado a 4 dinamizadores. Mi pregunta, Pepi, por desconocimiento, ¿qué trabajo ejercen estos dinamizadores? Y cómo, te lo digo porque es que me han preguntado directamente en la calle, ¿cómo puede hacer una persona, cómo se puede hacer dinamizador? ¿Quién lo elige? ¿Si hay algún curso? ¿Quién lo imparte? Para poder acceder a esas plazas. Mira, yo te puedo comentar que están dentro del plan de empleo joven, y ahora mismo están dentro del programa que lleva Pedro Virué, que es se puede decir también agente de proximidad, dinamizador, etcétera. Ellas han estado trabajando precisamente donde he estado más en contacto con ella, independientemente que la he saludado y he estado ahí, en las dependencias. Están ahora mismo haciendo el tema, creando también una serie de datos que falta por parte de Pedro, de basura, etcétera, etcétera. Están en la calle, se turnan, pero independientemente de eso, también han estado ayudando, por ejemplo, el día del programa de la infancia en la ponencia de la Supernani. Estuvieron allí controlando lo que era el tema de entrada, etcétera, ¿no? Y tanto también en la avenida, en todo el programa de hasta ayudando a las trabajadoras sociales en el programa de familia, el viernes también. Los requisitos exactamente, yo, si me estás preguntando qué requisitos, yo ahora mismo no te lo puedo decir. El SAER, nosotros la selección hemos pedido y el SAER que ha hecho la selección y nos los ha mandado. Son las cuestiones que podemos llevarles dentro de lo que es el repaso a la actualidad local en esta jornada del martes 16 de diciembre. Nos quedamos aquí, ya saben, más información en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por su atención, muy buenas tardes.